Paola Navarrete nació en Guayaquil en 1990. En poco tiempo se ha convertido en un referente de la música alternativa ecuatoriana. ¿Qué te parece si escuchamos su canción A lo que vinimos? Su música nace en 2012 con los sonidos de indie y folk y con tintes experimentales. La banda de la cual te hablo es Da Pound, conformada por Mauro Samaniego, guitarra y voz, Fernando Procel, bajo, Felipe Andino, teclados, Martín Samaniego, guitarra, Pedro Ortiz, batería y Alejandro Naranjo Palacios, la guitarra. Da Pound creció impulsado y creado por Mauro Samaniego y actualmente es uno de los referentes de la música ecuatoriana. Ha sacado dos discos, El Peón y Verano en Coma. Ha tocado

La Máquina Camaleón es un grupo ecuatoriano de pop rock con ecos de rock psicodélico, formado en 2012 en Quito. Su historia se remonta al proyecto solista de Felipe Elizar Saburu, quien durante un tiempo realizó un viaje a la Argentina y esa estadía sería el punto de inflexión en su forma de concebir y entender la música. Te presento su canción C. Sé muy bien lo que hay que hacer.

Ya estamos de vuelta con más de La Dulce Tonada. Manual de Instrucciones es una banda cuencana que estrenó su primera canción el 3 de junio de 2019. Cuenta con 6 canciones, entre ellas Agua Marfil, Ya Vendrás, Linda, Chica Lunar, Limerencia, El Bosque y Así. Escuchemos Ya Vendrás. Sigamos con el grupo Manual de Instrucciones y su canción Linda. Todo el día está nublado. Naranja Lázaro es un grupo que se dedica totalmente a la música y está enamorado de sus decibeles de la vida. Escuchemos su canción Pasarla Bien. Thank you.

rostro, veo tu anochecer, ven a mi mundo.